mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Por una vez en la vida, tuve una semana de vacaciones. Por eso estoy así totalmente desenganchada para empezar este Oíd mortales. Qué suerte que estás, Luis, porque yo estoy así con este tema musical. Yo decía, vos imagínate, ¿no? No voy a decir tal cual lo que le dije a nuestra operadora porque me daría un poquito de vergüencita. Pero 6:30 a.m, 7:00 a.m, entrando a un hospital público de noche, un invierno, te pones este tema. Yo te lo dejo escuchar un poquito más fuerte, aunque sea un poco peligroso para tus oídos. Pero no me digas que no te da un poco de ánimo. Y en realidad lo que está diciendo Dara McLean es, por una vez en mi vida, tengo a alguien que me necesita, alguien que necesité por tanto tiempo. Por una vez no tengo miedo de ir donde la vida me lleva. Y de alguna manera sé que voy a ser fuerte. Así que va dedicado a varias personas. Sobre todo a Graciela, que mañana la van a operar y que seguramente nos está escuchando ahí desde una de las salas de ginecología del Hospital Pirovano. Así que le mandamos un beso grande. Y bueno, y a cualquier otra persona que crea que le cabe como el saco, ¿no? Luis me mira como diciendo, ¿qué le pasa? Y bueno, Luis, si no le ponemos un poco así como de cierta vacación a este enero, ponele. Con todas las cosas que uno escucha y pasan, ¿qué quieren que te diga? Ponele, igual tratemos de bajar un poquitito a tierra y aterrizar ya. No, me niego. Los saludamos a nuestro amigo Julio Pardo, que debe estar disfrutando también de esta música, bailando ahí en la operación técnica de la M690. Acá se mueve la silla de la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con Natacha Bianchi, que mueve la silla para un lado y para el otro. Y si vos querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, podés llamarnos al teléfono 3533-1744 y dejar tu mensaje. Bueno, vamos a ir bajando. Hoy tenemos la tele apagada, yo no quiero ni mirar la tele, ni enterarme, nada, ni cuántos grados hace, ni cuántos despedidos vienen en el ranking, ni cuánta gente está presa. Hay 28 grados. Ni cuántos perros están sentados en los tronos presidenciales, no quiero saber nada. ¿Sí? Uno tiene que cuidarse, la negación para eso sirve, para cuidarse. Cuídate, cuídate. Para alejarse, a veces un poquito de negación es sano. Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si yo te digo que a partir de ahora no va a haber más tango en la Argentina? Es imposible, es una utopía. No va a haber más tango. Sí va a haber. ¿No? Sí, mi amor. Lo decretó Macri por DNU. Sí, querido. No. Lo decretó Macri por DNU. Fue un error lo de mi amor, discúlpame, no me di cuenta. Yo pensé que le decías mi amor a Macri, a Mauricio. Y bueno, mi amor, mi mamor. Bueno, no va a haber más tango. Terminó. Se finí. Ok. Chan, chan. Es más, no va a haber ni uno, ni dos, ni tres. Ni tres por cuatro. Listo. Ni cuatro por ocho. Ni tres por cuatro, ni cuatro por ocho. Decretó sacar de circulación a todos los tangos 01, 02 y 03. Todos los aviones presidenciales. No hay más avión presidencial. Ah, bueno. ¿Y él qué va a viajar en el sol? No, él va a viajar en sol. él va a sacar el pasaje por Despegar o por esas empresas que hay, lo va a pagar en 12 cuotas con la tarjeta del Banco Ciudad, que no debe tener todavía. Yo creo que me está dando una posibilidad a mí, por ejemplo, o a mí y a vos, si querés nos asociamos, te hago. Porque por ahora voy a viajar en línea, por aviones de línea. Ajá. Pero, dadas las circunstancias, quizá también viaje en aviones privados. Nos está dando el tiempo a nosotros, que ahora que podemos comprar 2 millones de dólares por mes, de acá 4 o 5 meses, nos podamos comprar el avioncito y hagamos negocio. Y la verdad, yo tengo algunos conocidos que tienen barco. ¿Por qué no puedo tener un avioncito? Claro. ¿Por qué no? Está bien. Ahora, vamos a tener que tener cuidado. Yo soy la que estoy volando y vos sos el que está en la realidad. ¿Por qué? No. Yo digo, vamos a tener que tener cuidado, eso sí, de que los cinturones de seguridad del avión estén bien sujetados, cosa que no se vaya a romper ninguna costilla cuando levanta vuelo, cuando aterriza, ¿no? Que no se nos vaya a caer de nuevo. Sí, igual yo no entendí muy bien lo de la maldita costilla, ¿eh? No entendí qué pasó. Porque, ¿a qué estaba? Pero eso es lo que le dijo, se lo dijo a Eva. Sí, pero la maldita costilla se lo dijo a Eva. Porque yo conozco gente que se fisuró una costilla porque, bueno, se dio un buen patinazo en el baño, que es un golpe, uno de los golpes domésticos y accidentes domésticos bastante frecuentes y muy peligrosos, y se ha fisurado una costilla. Pero jugando con una criatura, ¿qué estaba haciendo? ¿Se tiró el tobogán? Y andás a ver, se puede haber resbalado. Es terrible, Antonia. Bueno, se puede haber resbalado. Sí, puede ser. Y hablando de eso, digo, para dar una información y sepan, los médicos lo autorizaron a viajar a Davos, así que se va a ir a Davos en su primer viaje como presidente al exterior. Igual después posiblemente charlemos, ¿no? Con algún médico, tengamos oportunidad de charlar un poco alguna de las cuestiones de los últimos, mejor dicho, los primeros 30, 35 días de Macri como presidente, qué pasa con su salud, ¿no? Sí, pero no debe pasar nada. No pasa nada. No debe pasar nada. Debe estar bien, lo que pasa que bueno. Yo digo, no se habrá estresado, 30 días no habrá sido mucho ajetreo. Yo no sé, yo creo que toda la previa debe haber sido muy estresante. Toda la previa. Le quedan 95 meses todavía. Está bien, pero toda la previa, el balotaje en ciudad, nada, no debe haber sido fácil. ¿Quién le entrega la banda y quién no le entrega la banda? Lo que me parece, consejo, así como, qué sé yo, como una amiga, ¿no? Que se tome vacaciones. Es que uno tiene que poner la energía en las cosas que me parece que son importantes. Si vos pusiste toda tanta energía en quién te ponía la banda, quién te sacaba la banda, y ahí vas mal, porque eso es una pavada. Poner energía en las cosas en que realmente son importantes. Me parece a mí, en esa función, ¿viste? O sea, yo como jefa de un servicio, si yo me voy a poner toda la energía en ver qué café vamos a tomar con mis compañeras, y me parece que le estoy errando. Ahora, si yo le voy a poner toda la energía a ver cómo podemos hacer para atender mejor a la gente, para hacer un cambio, alguna estrategia de turno, si es demanda espontánea, si citamos con turno, bueno, por ahí vale la pena, ¿no? Digo, quizá. No sé. Ya sabemos, Nati, al servicio de Cristina no vamos a ir a tomar café. Sí, justamente, nosotros no vemos con qué nos café. Puede servir. A ver, pero escúchame, déjame jorobar. Está bien. El que te da el gobierno de la ciudad seguro que no, porque te da con suerte algún saquito de mate cocido de té. El café lo compramos nosotros. Me parece muy bien. Muy bien. Bueno, podemos empezar ya, ¿no? Podemos empezar, está bien, Luis, podemos empezar. Después de esta semanita para mí de relax y de vacaciones, vamos a encontrarnos por primera vez en este año 2016 con nuestro amigo columnista, el doctor Ricardo Teijeiro, que nos va a hablar de estos bichos, de estos mosquitos que andan por todos lados y parece que la cosa del dengue está bravona, ¿sí? Sí, ya lo hemos hablado en otra oportunidad con él, pero no está mal, dada la situación, no. Refrescar algunos conceptos, algunas recomendaciones y, bueno, algunos problemas que se pueden llegar a dar para todos aquellos que puedan estar en riesgo, ¿no? Uh-huh. Me parece que es un tema que hay que tratarlo, porque quizá uno piense que nada, bueno, acá en la capital eso pasa en Misiones, en Brasil, en Tucumán, en Santiago del Estero, pero quizá podamos hablar con

como todo tiene que ver con todo, estamos escuchando a alguien que cumplió años ayer y que nació en una de las zonas de riesgo del dengue, en Paraná, Entre Ríos, en una de las zonas que están sufriendo inundaciones y demás, ¿no? Que la están pasando todavía mal. Carlos Alberto Indio Solari, ayer cumplió 60 y pico, no importa cuántos. Es músico, compositor, cantante, uno de los fundadores de ese grupo emblemático, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y bueno, yo creo que alguna vez conté la anécdota de que yo pensaba en un comienzo que él se llamaba Patricio Rey. ¿Qué va a ser? Una confusión que muchos hemos tenido, creo. Y bueno, y escuchábamos Vencedores Vencidos. Dentro de lo que son las fechas, que muchas veces tomamos en cuenta, un día como hoy también hubiera cumplido años Gustavo Tavo Kupinski, que fue integrante de Los Piojos, integrante de Las Pelotas, y que falleciera también en el mes de enero, hace pocos días, pero del año 2011. En un espacio en donde esta semana recorrimos juntos, Luis, que es la Ruta 11 con su intersección con la 63 y demás ahí por Dolores. En general, la ruta la verdad que la vimos como bastante bien, bastante tranquila, los tramos en general bastante cuidados. Muchos autos de policía y muchos policías mirando para otro lado, esa es la verdad. O sea, una sola vez nos pararon en nuestro caso, sí. Pidieron documentos correctamente y nada más. Pero en general era como que uno pasaba, estaba más como bajar la velocidad porque hay un auto de la policía, pero en realidad no había nadie o estaban más atrás haciendo otras cosas, bueno, en fin. Pero bueno, dentro de todo la ruta estuvo buena, no hubo tanta gente como en otros años en ese sentido. Y bueno, lamentablemente el 4 de enero del 2011 Gustavo choca, tiene un accidente, iba con su esposa y con sus dos hijas y bueno, solamente salvó su vida a una de sus hijas y fue algo muy, muy fuerte, ¿no? Para toda la gente del rock. Después vamos a escuchar algo de Las Pelotas, si tenemos tiempo, por ahí más hacia el cierre, un ratito, teniendo que ver con esta fecha. Luis, ¿querías vos comentarme alguna cosa? No me querías comentar nada. Bueno. Si querés, te comento. Te puedo comentar, por ejemplo, sí, que hoy, después de mucho tiempo de no verte, de no hablarte... Graba, que después dice, ¿dónde lo sacaron? No, que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó el traspaso, el acuerdo, la confluencia de la policía metropolitana con la policía federal. Mira vos. ¿No? Lo que me llama la atención, porque todos los datos dicen entre 17 y 19 mil agentes de la federal fueron traspasados. No saben cuántos son, no pueden decir 17.524. Es que 1.000 más, 2.000 más, no es nada, Luis. 1.000 despedidos, 2.000 despedidos, es lo mismo. Es lo mismo, se igual. 1.000 policías. Hablan y dicen, policías. No, entre 10.000 y entre 17. Claro que es contar uno por uno, pónganse en fila, a ver. Y pues si están acostumbrados ellos, justamente están acostumbrados ellos. Sí, pero bueno. Formen fila, numerarse, uno. Claro, el que llega a 19.000 ya el primero se durmió. Pero bueno, ellos están acostumbrados a hacer esas cosas. Así que se lo traspasan con todo. Pasa la superintendencia de bomberos, la superintendencia de comunicaciones, la de seguridad, que implica las 52 comisarías. Yo no sé si es en otros barrios, no anduve recorriendo estos días, pero yo, por ejemplo, en el barrio, por mi barrio en Villa Crespo, es increíble la cantidad de policías que han surgido en estos días. Esos son como hongos surgieron. Antes no encontramos un policía ni por casualidad. Claro que después de las 12 de la noche no hay nadie. Pero en el día, vos por cuadra, hay 3 de la federal, 2 de la metropolitana y a veces juntos están, ¿eh? Ajá. Ahora, ¿para qué? No sé. A ver, yo no entiendo, pero a lo mejor han tenido que aparecer para visibilizarse porque a lo mejor esos 11.000, 12.000, 16.000, no sé cuántos, estarían ubicados en otros espacios que no estaban visibilizados. Entonces ahora hay que mostrarlos, tienen que mostrarse que están. Yo te digo que hay alguno, como decía Alfonsín, a vos gordito mal no te va, que mejor no visibilizarlo. Porque bueno, son impresentables. Pero no porque sean gorditos. Mirá, en el sentido para la función que tienen que cumplir. Bueno, si están en la situación de que tienen que correr a alguien... Si tienen que correr a alguien, pero papito... Guarda con los gorditos. No, no, yo no lo digo por el lado del gordito en sí, sino por su función. Cada uno tiene, puede cumplir una tarea en función también de... A ver, yo por mi físico no soy gordito, pero si tengo que estar como policía y tengo que agarrar a alguien, lo más probable es que me peguen un soplido y me tire detrás de contra la pared. Bueno, no hace falta tanto detalle. No, no, igual policía no voy a ser, ni lo quiero ser, nunca lo quise ser. No te imagino. No. Bueno, si le parece a Nati, hacemos un cortecito, cumplimos con nuestra pauta, porque nosotros sí cumplimos, sí. Y festejamos también. Dale. Hoy. Mortales. En OID Mortales, siempre por AM690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook OID Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar y a través del 3533-1744. Y como lo habíamos anunciado, hemos tenido la posibilidad de comunicarnos con el doctor Jorge Seltzer. ¿Es así, doctor Seltzer? Hola. Sí, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Noches. Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Hola? Sí, ¿nos escucha? Sí, escucho perfecto. Ah, perfecto. Bien. No, le decía gracias por atendernos, No, por favor, todo lo contrario. Doctor, nosotros queríamos comunicarnos con usted más que nada porque usted es un médico que trabaja en el Hospital Argerich. Así es, hace 29 años. Bien, usted es legislador de la Ciudad de Buenos Aires y ahora volvió a su cargo. Yo queríamos consultarle lo siguiente, porque en su momento, hace ya 7-8 años, o un poco más, allí en el Hospital Argerich se había creado un espacio para atención del presidente de la Nación, en ese momento era Néstor Kirchner, hay una unidad presidencial, ¿no?, que se ha puesto en su momento acondicionado específicamente. Y ahora vemos que, por una circunstancia, bueno, de salud, el presidente Mauricio Macri se atendió en el Hospital Fernández. ¿Eso significa que en el Argerich esa unidad que se había armado está deshabitada, desarmada? No, esa unidad presidencial en realidad nunca estuvo equipada como para la atención de pacientes en estado de situación grave. Ajá. Nunca recibió el equipamiento adecuado para constituir una terapia. Hoy en día es una terapia intermedia que se utiliza para todos los pacientes que necesiten internación. Uh-huh. Prácticamente no se usa como unidad presidencial. Uh-huh. Y allí se atendió Néstor Kirchner, creo que en otra oportunidad, y la hija de Néstor Kirchner. Uh-huh. Que fue intervenida en el hospital. Pero salvo esas tres oportunidades, que yo recuerde, nunca más. Ajá. Ahora, Macri, en general, la última vez que yo sé que se atendió fue en la Favaloro, que se hizo un examen de rutina. Ahora, esto no sé cuándo, lo del Fernández, no sé cuándo habrá sido. En estos días, por lo menos lo que salió a conocimiento público, por el tema de la famosa fisura en la costilla. Ah, puede ser, sí. porque, bueno, digamos que de ahí viene el actual ministro, ¿no?, de Salud, del Hospital Fernández, el doctor Lemus. Fue director del hospital, sí, en una época fue director del hospital y después pasó a ser ministro de Salud. Claro, claro, claro. Sí. O sea que tampoco en el Fernández, usted siendo médico de los servicios de los hospitales públicos de la ciudad, tampoco en el Fernández hay un lugar específico para atender, digo porque el presidente de la Nación, su salud es una cuestión de Estado, ¿no?, para atenderlo. Bueno, hay una unidad, ¿no?, de trauma, en el Fernández tiene una unidad de trauma importante. Ajá. La verdad que históricamente fue una unidad muy prestigiosa. Uh-huh. No sé en qué situación se encontrará en este momento, porque usted sabe que los hospitales de la ciudad, salvo alguna excepción, están prácticamente desmantelados. Sí. Están en una situación crítica, como el nuestro, por ejemplo. Así que yo sé que en el Fernández hay dificultades importantes, pero no sé en qué situación se encuentra concretamente la unidad de emergencia. Uh-huh. Para emergencias, para politraumas, etcétera. Claro, claro. En una época funcionaba bien, pero desde que asumió Mauricio Macri el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha habido un descuido intencionado de los hospitales públicos, y además de eso, ha habido situaciones poco claras en cuanto a las contrataciones de insumos, de prestaciones tercerizadas como lavandería, ropería, uh-huh, en fin, mantenimiento, con precios excesivos y una calidad pésima en la mayoría de las contrataciones. Claro. Sí. Además de eso, bueno, como usted sabe, hay una falta crónica de enfermeras. Nosotros en el Hospital Argerich tenemos dos de las terapias. Hay camas que están ociosas, sin utilizar por falta de enfermeras. Claro. Bueno, no quiero hablar de las guardias, que están, hay falta de profesionales, falta de insumos, hay una situación de hacinamiento prácticamente de los pacientes por falta de lugar. Y lo más cómico de todo esto es que estuve viendo, leyendo, que la ministra de Salud de la provincia y la ministra de Salud de la capital hicieron un acuerdo para que el SAME comenzara a atender a distintas regiones de la provincia de Buenos Aires. Sí. La verdad que eso resulta lamentable, ¿no?, pero además cómico, porque no sé a dónde van a derivar los enfermos, porque si lo piensan derivar a la guardia de los hospitales de la ciudad, desde ya va a ser imposible, porque los hospitales de la ciudad están colapsados. Sí. No solamente están colapsados por la cantidad de ciudadanos que se atienden en ellos, sino que están colapsados por la falta de insumos, de tecnología, de camas, y funcionan como pueden. Esa es la verdad. Además sería una contradicción, porque siempre hablaron en la Ciudad de Buenos Aires que tenían que venían los pacientes del conurbano a atenderse en la ciudad, porque los de la provincia no funcionaban correctamente, y ahora los van a ir a buscar para traerlos. No solamente eso, cuando inclusive con el SAME mismo, las ambulancias no podían salir de la Ciudad de Buenos Aires porque se argumentaba que había un problema de seguros, etcétera, claro, etcétera, etcétera, de los vehículos. Bueno, ahora parece que lo van a arreglar. Pero la pregunta es, los médicos que trabajan en la ciudad también van a tener que trabajar para la provincia. Uh-huh. ¿Cobrarán lo mismo? ¿No cobrarán lo mismo? ¿Habrá una nueva remuneración? ¿Se les pagará extra? En fin, no sé cómo harán. Lo cierto es que en este momento los profesionales de los hospitales públicos de la ciudad están muy mal remunerados, y por eso hay ausencia de profesionales, sí, en los hospitales. Es muy difícil cubrir las vacantes. Usted piense que yo con casi 30 años de servicio, y soy cirujano de columna vertebral, uh-huh, cobro 19.000 y pico de pesos. Ah, bueno, claro. Cobro mucho menos que la media de los trabajadores de cualquier rama o profesión que tienen 30 años de actividad. Sí, sí, seguro, es una barbaridad. Cualquiera de las actividades, sea camionero, sea portero, sea chofer, sea, en fin, cualquier cosa, cobra mucho más en proporción de lo que cobramos los médicos en los hospitales. Claro. Eso no sería... Nosotros estamos acostumbrados a cobrar poco, en general, los médicos que trabajamos en los hospitales. Uh-huh. Los que tenemos muchos años y lo hacemos por vocación y realmente sentimos y queremos el hospital público, no nos preocupa tanto, nos dedicamos a él. Yo asisto todos los días al hospital público. Uh-huh. Y lamentablemente poco podemos hacer porque cuando no hay falta de insumos, faltan anestesistas. Cuando no faltan anestesistas, no hay camas en terapia. Cuando no hay camas en terapia, faltan otro tipo de tecnología, o bien faltan prótesis o no han correspondido con la ayuda necesaria para poder realizar la operación por falta del insumo correspondiente. Y entonces se suspenden todos los días cirugías en el hospital y hay una disminución de más del 50% de las operaciones programadas. Claro. Esto es así desde que asumió Macri, porque usted se recuerda, y esto ya más de uno de los funcionarios de la ciudad lo ha aceptado, que para Macri, obviamente, los votos no provienen de los sectores que necesitan de la salud pública, provienen de sectores de la sociedad que tienen la posibilidad todavía de tener cobertura de la seguridad social o bien de sistemas prepagos. Uh-huh. De manera tal que nunca le ha dado importancia al hospital público. Claro. Ahora se encuentran con que les toca gobernar la provincia de Buenos Aires y también el gobierno de Scioli de la provincia de Buenos Aires hizo abandono público, abandono real del hospital público, porque los hospitales, salvo excepciones, como el del Cruce, como el Posadas, pero que depende de la Nación, y algún otro hospital, el resto son una calamidad. Sí. Entonces, ahora se encuentran con una situación grave desde el punto de vista sanitario y entonces apelan a la Ciudad de Buenos Aires. No sé a qué hospitales van a apelar porque la verdad que nosotros no estamos en condiciones de atender más de lo que estamos atendiendo. Uh-huh. Para que usted tenga una idea, yo tengo una lista quirúrgica de más de 120 pacientes. Uh-huh. Y estoy operando con suerte un paciente por mes. Oh, qué bárbaro. Qué pobre. Un paciente por mes. Es terrible eso. Bueno. Es terrible. Con lo que significa eso, imagínese, estoy hablando de 120 pacientes. Si yo tengo que operar un paciente por mes, no sé cuándo voy a terminar de operar los 120 pacientes. Sí, no, no. Y esos sí, pacientes no tienen cobertura de ninguna naturaleza. Y estamos hablando en un hospital, hay 32 más. Sí, y no se olvide que muchos de esos pacientes que yo estoy diciendo, estoy hablando, mencionando, son pacientes que son afiliados al PAMI. Ajá. Que no tienen mucho tiempo para esperar. Claro. Y que vienen reclamando y reclamando y reclaman todas las semanas, vienen, me llaman por teléfono, yo les doy mi teléfono particular, porque me da mucha pena que lleguen al hospital y tengan que hacer cola o sacar número para que yo les tenga que decir que no hay turno quirúrgico. No, aparte del estrés que eso conlleva, ¿no? Lo que es para uno estar esperando que lo operen y que después no lo operen. Es duro, es muy duro. No, eso es muy duro, pero no solamente eso. Hay pacientes que se internan y están un mes internados. Uh-huh. Y se suspenden las cirugías 4 o 5 veces estando internados. Sí, es cierto. Y se le hacen todos los estudios prequirúrgicos. Sí, es cierto. Y toda la preparación prequirúrgica. Lo que significa un estrés aún mayor, porque usted imagínese que a usted le dicen un día miércoles que a usted la van a operar el día jueves, y el jueves a la mañana, como usted está preparado para que lo lleven al quirófano, lo llaman y viene un médico y le dice no, se suspendió la cirugía. No, y aparte, a usted ya le hicieron toda una preparación. Uno tiene que trabajar y no puede estar un mes sin trabajar, por ejemplo, ¿no? O sea, no, por uno ejemplo, tiene... la persona y los familiares que están tal con cual, él. Tal cual. Entonces, esta es la realidad cotidiana del hospital público, más allá de todo lo que se le quiere engañar a la población. Uh-huh. La población sabe estas cosas. La población conoce bien la situación del hospital, porque uh-huh. no tiene más que ir a la mañana y ver las colas que hay en los hospitales públicos, sí. o hacerse atender en la guardia y ver lo que es la espera. Y fíjese usted que de acuerdo a una encuesta hecha por la Comra, más del 70% de los médicos fueron agredidos en las guardias. Y sí. Y esa agresión, claro. responde a la respuesta que a mí me parece exagerada desde ya, porque no hay que pegarle a nadie ni hay que agredir a nadie, pero lo que sí existe real es una agresión del Estado hacia la comunidad, porque el Estado es el responsable de la salud pública. Así es. Y cuando usted somete a una persona a una situación de espera de largas horas con un familiar enfermo, especialmente un chico, bueno, lo único que puede esperar es que esa persona, se ponga mal, obvio, tenga angustia, se sienta mal e intente agredir al primero que encuentra. Y el primero que encuentra es al médico que lo va a atender, al pobre médico de guardia, sí, que además gana un salario misérrimo. Entonces, esa es la verdadera realidad. Los grandes responsables, que son los ministros, secretarios de Estado, los que ejecutan la política, esos no son agredidos nunca, porque eso no da la cara nunca. Y la justicia, a quienes juzga por mala praxis o por cualquier otra causa, es al médico que está en la trinchera. Nunca va a procesar a un ministro. El que pone la cara. Pero yo nunca he visto procesado un ministro por falta de cumplimiento de sus funciones públicas. No. ¿Cierto? Así es. Y son los verdaderos responsables ellos. Muchas gracias, Doc, por estar ayudándonos a pensar y sabiendo que estas cosas suceden, ¿no? Lamentablemente, y veremos si en algún momento puede darse algún cambio, realmente. Esperemos que sí. Un cambio realmente. Que sí. Claro que el cambio va a venir de en general, como el siempre. El cambio va a venir, pero no de Cambiemos. No de Cambiemos, justamente. Va a venir de todos los que están involucrados en la salud, los trabajadores, ¿no? En todas las áreas, todas las ramas. Y los pacientes. Y los pacientes. Y del pueblo. Exacto, exactamente. Y del pueblo. Pero no de Cambiemos, no. Eso no le quepa la menor duda. No, ahí no va a haber ningún cambio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haberse comunicado, habernos atendido, ¿sí? Adiós, que le vaya muy gracias, bien. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Hoy, mortales. Y vamos terminando nuestro programa de Oíd Mortales. Me va a quedar lo de Alfredo Zitarrosa, Luis, discúlpame, te lo dejo para otras voces, otras propuestas para mañana, te lo cedo. Bueno, gracias. Y vamos a contarles que, ya está listo el doctor Alfredo Grande, Irene Antinori para hacer Sueños Posibles, ahora a las 21. Saludamos a nuestro amigo Julio Pardo en la M690 y a nuestra amiga Natacha Bianchi en la retaguardia. Y nos vamos a ir con un tema de Las Pelotas, habíamos estado hablando de Gustavo y de lo que él representó y de lo que pasó un día o de lo que hubiera pasado un día como hoy, y nos vamos a ir con un tema de Las Pelotas que es Pasajeros, así que nos vemos el próximo lunes, ¿les parece? Voy a volver a traer música de esas que te dan ganas, ¿sí, Nati? Por ahí un Sergio Denis puede venir, guarda, tengan cuidado, con cuidado. Bueno, buenas noches y esto fue Oíd Mortales. Chau. Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada. Quizás te está quemando la